La provincia de Santa Cruz. Daniel Román Peralta, buen día. Gustavo, Piqui te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Daniel. ¿Cómo te va, Piqui? Buen día para vos y tus colaboradores, toda la gente de la emisora, y por supuesto, para toda la comunidad de Puerto Deseado. Muy contento de poder estar hoy hablando con ustedes. Primero agradecerte por la entrevista, después de la conferencia de prensa de anoche, que pudimos estar en contacto. La verdad que yo quería mucho tener esta nota. Es muy importante para un medio de comunicación poder hablar de lo que está pasando hoy por hoy en Santa Cruz con el gobernador, ¿no? Ya hoy hablaba José Córdoba con Mario López, y tener la palabra de la autoridad máxima de Santa Cruz para preguntarte justamente y meternos ya de lleno a la entrevista. ¿Qué pasó en 28 de noviembre? ¿Cuál es tu versión de los hechos? Bueno, a ver, voy a tratar de resumirlo. Ajá. Pero un poco, si ustedes vieron anoche la conferencia de prensa, lo hice bien detallado desde el primero al último día. Lo primero que quiero decir, y que es necesario, que porque uno leyendo, escuchando y viendo declaraciones de alguna gente de la oposición y de algunos sectores sindicales, lo primero que quiero decir es que si hay un lugar en donde el gobernador puede andar por la calle casi desnudo, te diría, si me permiten la expresión, es en la cuenca carbonífera. Digamos, yo no necesito ahí ningún tipo de ayuda ni apoyo de nadie, absolutamente de nadie, porque es un lugar en donde compartí con las dos comunidades años durísimos en la vida de ellos y obviamente los hice míos también. Entonces, ahí sí, que no hacía falta ningún acompañamiento de lo que ellos llaman la famosa guardia pretoriana. Y también quiero, porque como estoy hablando en Puerto Deseado, y ellos dicen que hay una patota que acompaña al gobernador en toda la provincia, preguntarles a ustedes, y que se pregunten los vecinos de Puerto Deseado, si alguna vez me vieron acompañado por alguna patota en Puerto Deseado. Y esa pregunta la podés hacer en Caleta, en La Cera, en Truncado, en Perito, en Los Antiguos, en Gregorio, en San Julián, en Piedrabuena, en Santa Cruz, en Calafate. ¿Te dolió? A ver, sí. A ver, eso quiero que quede definitiva y absolutamente claro. Sí, pero especialmente en las comunidades del carbón, yo puedo andar por la calle sin ningún tipo de problema, como ando en toda la provincia de Santa Cruz y, por supuesto, en mi querido pueblo, acá en Río Gallegos. Yo ayer hice un comentario, si hay una localidad que realmente Peralta le ha dado mucha parte, mucho cariño, porque realmente vos has vivido situaciones extremas en el Turbio, donde fuiste a recoger lamentablemente algunos cuerpos también en algún momento, y con todo lo que sucedió con los mineros, es justamente la cuenca. En Turbio y en 28, claro. Y en Julia Dufour, en las tres comunidades. Ahora, ¿por qué está el Consejo Deliberante? ¿Te duele cuando una persona no grata? Pero ¿cómo me va a doler? en las comunidades viven 20.000 personas. En esa asamblea había 200 personas y cualquiera decía cualquier cosa. Y los concejales, algunos de mala fe, otros... otros presionados por la situación, porque no todos tienen lo que a veces hay que tener para poder sostener una posición, ¿no? Quien ha vivido o ha sabido estar en una asamblea de 2.000 personas o de 3.000, como me ha tocado estar a mí muchas veces con los conflictos petroleros o en la misma cuenca carbonífera, sabe que a veces es difícil sostener posiciones. Pero bueno, cuando a uno lo eligen es para algo. Ahí hay concejales, los concejales del radicalismo hacen su juego, esto es evidente, es claro, yo no lo juzgo, no me pongo en fiscal de nadie, mucho menos de ellos. Son concejales de la oposición y hacen su negocio. Su negocio político, lamentablemente sobre el dolor de otros, como dije ayer. Pero bueno, es así. Eso sí, esto Daniel, hay que acostumbrarse. Daniel, ¿te vinculan o te quieren vincular con la UOCRA y con esta patota? ¿Hay algún acercamiento, una vinculación con esta gente? Pero por eso empecé por aclararlo. Claro. A ver, una cosa es el cariño que tengo y me tienen los trabajadores de la construcción por distintas cosas, entre ellos por generar miles de puestos de trabajo como hemos generado a partir de la central térmica, a partir del interconectado, los que van a venir a partir de la construcción de las represas, las obras que tenemos a lo largo y ancho de Santa Cruz. Esa es una cosa. Y otra cosa es querer hacer al gobernador corresponsable de una actitud violenta que no puede, que digamos que primero no forma parte de mi propio ser, de mi propia forma de vivir la vida, y segundo que nunca jamás lo podría avalar como gobernador, como el hombre que tiene que gobernar los destinos de todos los santacruceños, aún de aquellos que están absolutamente en contra mío. Entonces, ¿cómo voy a avalar eso? Bueno, y entonces, hecha esta salvedad, te digo de que yo el día anterior, el día lunes, estuve en el colegio 32 de 28 de noviembre, hablando con los docentes, los directivos, los alumnos, y ahí yo iba a un aula, iba a otra, y el sector docente que iba a entrar en paro al otro día, estaba repartiendo volantes y panfletos en alusión a la medida de fuerza, y estaban a 3 metros mío, y nadie los tocó, y nadie les pegó, y no entró ninguna patota de nadie conmigo a la escuela. De eso pueden dar fe toda la gente de la que yo te estoy nombrando. Pues primero, por un lado. Después de ahí fui a un acto en un gimnasio, de esos actos que hacemos nosotros, donde había mucha gente. Era abierto el acto. Es más, adentro del acto había un grupo de chicas, de compañeras trabajadoras de la municipalidad que tenían algún problema ahí con el intendente, con una pancarta, que yo las atendí después de terminar el acto. Me retiré, y cuando me retiré, a los 10, 15 minutos llegaron también un grupo de 15 docentes con unos tamboriles ahí, repartiendo volantes y panfletos, y nadie les hizo nada. Era de noche, no había nadie, salí caminando como siempre lo hago, entre la gente. Así que después, al otro día, al día de los lamentables acontecimientos, esto que ha sucedido y que todos tenemos que repudiar, nosotros estábamos en Rospete visitando otra escuela, con docentes y directivos. Ese día había paro, pero bueno, esos docentes no habían acatado la media fuerza, estaban trabajando, y se pusieron muy contentos porque además llevé ahí la inauguración, la licitación de un jardín nuevo para esa comunidad, donde ya viven, para que, bueno, los deseadenses sepan, en Rospente viven 1000 personas, entre efectivos militares y sus familias. O sea que es una comunidad que está creciendo mucho. Así que en ese momento empezaron a suceder los hechos en 28 de noviembre, que fueron fue una cosa muy muy muy extraña también, porque la gente de la UOCRA que había venido de Río Gallegos para verme dentro de la usina y entregarme algunos cuestionamientos que ellos tienen con la empresa que está llevando adelante la obra, ya había ingresado, habían pasado, se habían encontrado con los docentes, no había pasado nada en un primer momento, nada en un segundo momento, donde se volvieron a cruzar, y luego cuando estos muchachos llevaron los autos y los cruzaron sobre la ruta, me refiero al sector docente, esta gente, la UOCRA, quedó del otro lado, y cuando volvían y querían ingresar a la usina, se produjeron los enfrentamientos. Nosotros estábamos lejos de ahí, y como yo lo dije ayer, si nosotros, los efectivos policiales, nos hubieran informado que existía esta situación, obviamente hubiéramos dispuesto, tanto el ministro de Gobierno como el jefe de gabinete, como yo, que estaba ahí mismo con los dos jefes policiales de 28, el comisario y el subcomisario, hubiéramos dado instrucciones para separar a la gente. O sea que fue todo muy rápido, porque también se acreditaba de que había una zona liberada. Y no, pero ¿cómo zona liberada? Zona liberada hubiera sido, salvo que haya habido una mala actuación de por mala fe de la fuerza policial, que eso rápida y fácilmente se puede resolver con la investigación de la jueza, a la que le hemos puesto a disposición todo, incluidas las actuaciones internas que hicimos labrar con el jefe de la policía de la provincia. Pero esto, de acuerdo a lo que uno puede reconstruir después, ha sido una cosa muy rápida, muy, pero de todas maneras, aún en la rapidez de la decisión de cruzar autos sobre la ruta y del otro grupo que estaba del otro sector, si nosotros hubiéramos... O sea que los docentes cortan la ruta primero. Ellos cortan la ruta. Y queda esta gente del otro lado. Esta gente y otras más del otro lado, entre lo que es el monumento al minero y Julia Dufour, el paraje Julia Dufour, que está frente a la central térmica. Y ahí se producen los incidentes. Ahora, nosotros hubiéramos estado en el lugar más cerca y hubiéramos tenido noticia de esto, no, alguien nos hubiera dicho que esta situación se estaba dando, hubiéramos puesto en marcha rápidamente, es más, es una ruta nacional, hubiéramos mandado a la gendarmería a que se ponga entre los dos grupos y esto no hubiera sucedido. Así fueron los hechos. Yo creo que a cualquier gobernante o político de turno, a ninguno le va a gustar que haya violencia en el medio de toda esta cuestión. Pero cómo nos va a gustar, Piqui, algo que afecta a gente, diga, a ver, y ustedes lo saben, en las comunidades chicas fundamentalmente, donde todos nos conocemos, el que está del otro lado es un vecino, podrá pensar o no como nosotros, podrá tener la misma visión de provincia, de localidad, de modelo, de lo que vos quieras, podrá ser el más opositor, más hacer, pero seguro que fue al colegio con nosotros, o que alguna vez jugó al fútbol con nosotros, o que su hija es amiga de la hija mía. Entonces, nosotros nunca en nuestra forma de ser hemos sido partícipes de avalar este tipo de cosas, porque después eso quedan heridas muy profundas. El tejido social. Daniel, yo te tengo que hacer esta pregunta, porque la verdad siempre agenda abierta hemos hablado, y digo, ¿vos considerás o crees que pueda llegar a haber alguien dentro del mismo peronismo, Frente para la Victoria, que esté generando también o que esté en desconformidad y que todavía no se han acomodado algunas piezas del rompecabezas y que hasta el último día esto va a ser una carnicería por ambos lados? No, descartalo. Bueno. Descartalo absolutamente. Porque, a ver, uno puede, como te decía anteriormente, tener muchas diferencias, pero además, no, digamos, si uno analiza la conformación de los distintos sectores y qué incidencia pueden tener sobre un sector del trabajo como este de la construcción, yo te digo ya con absoluta claridad que no. Aquí en Deseado, la UOCRA se ha manifestado y haciéndote responsable de esta situación, o sea, no fue nada... nada parecido al apoyo que te brinda esta gente de la UOCRA o este amigo o esta gente que se manifiesta de esta manera o de alguna otra manera en apoyo. La gente de la UOCRA de Puerto Deseado dijo, Aguilar, que responsabiliza al gobernador, que esta gente está usurpando ese cargo, el hombre este que está a cargo de la UOCRA. Sí, ¿por qué no se lo dice a Gerardo Martínez, que es el secretario general de la UOCRA? Porque yo no lo puse a García, ¿eh? Uh-huh. Así que Aguilar debería, que es un hombre viejo ya, un muchacho que hace mucho que está en esto, debería saber cómo se manejan las organizaciones gremiales. ¿Qué tengo que ver yo con la designación de García? Que le pregunte a Gerardo Martínez, si es que él habla con alguien o no sé qué cómo es la UOCRA de Puerto Deseado. Yo he tenido expresiones de acompañamiento de otras seccionales de la UOCRA de la provincia que no tienen nada que ver con lo que dice Aguilar. Que por otro lado Aguilar ya hace rato que viene... No es el tema que nos ocupa, y tampoco me voy a ocupar yo de Aguilar, que Dios lo ayude, que haga lo que pueda. Pero Aguilar hace rato que ha tenido expresiones un poco desacertadas respecto al gobierno de Santa Cruz. Aguilar no conoce la provincia, no tiene ni idea lo que pasa en los otros pueblos de Santa Cruz, y si la tiene, no sabe lo que dice cuando habla por los medios. Pero es una anécdota, digamos, es anecdótico. Daniel, ¿esto te considerás que te perjudica en el futuro político tuyo todo lo que ha sucedido? No, pero ese es que lo que menos tenemos que pensar ahora si me perjudica o no. Me importa muy poco si me perjudica o no. Acá lo que hay que hacer es esclarecer el hecho y que haya responsables directos y concretos. Nada más, a mí no me interesa. Sería ponerme en el mismo papel que en el que está hoy la oposición. No me interesa. Correcto. Eso que la sociedad lo decida. La última tiene que ver justamente con la oposición y con todo lo que está pasando, porque esto ha cobrado un vuelo hasta nacional. Vos te habrás dado cuenta que recorrió no solamente la provincia, sino también los canales nacionales. Y bueno, porque ahí están todos los empleados de Clarín, de La Nación, desesperados por poder dar una nota y poder poner a la provincia nuevamente en el tapete con cosas desafortunadas. Y sí, esto va a ser así. Ahora, fíjate en qué medio nacional salió la conferencia de prensa del gobernador anoche. No, en ninguno. De esto, para que los santacruceños vean cuál es el cerco que está tendido sobre Santa Cruz en función de los medios nacionales. Es pavoroso lo que hacen. Todo lo malo, absolutamente todo lo malo, y nunca una cobertura sobre las cosas que se están llevando adelante en forma positiva para la provincia. Esto es así, pero hay que, digamos, a mí no me preocupa ni me afecta. Obviamente, que esto es utilizado por los mismos de siempre para tener un minuto de gloria. Nosotros preferimos seguir trabajando con la gente de carne y hueso, con los vecinos de Santa Cruz. Son ellos los que después deciden sobre su destino y sobre su futuro. No el Clarín, ni Nación, ni ningún otro medio de esto, ¿no? Y mucho menos los canales nacionales. Decís que la justicia se haga cargo y que se esclarezca este hecho. Ya está haciéndose cargo la justicia. Nosotros tenemos, obviamente hemos puesto toda a disposición las actuaciones policiales internas, los testigos, entre ellos al interventor del yacimiento carbonífero Río Turbio, a Osuna. Hemos puesto a disposición toda nuestra estructura desde la Fiscalía de Estado para abajo, y la jueza ya ha procedido a citar a declaración, no sé si testimonial o indagatoria, a unas cuantas personas, está procediendo rápidamente, y es lo que esperamos todos, que haya claridad sobre esto en forma inmediata, respetando obviamente los tiempos que tiene la justicia, ¿no? ¿Cómo sigue tu agenda, Daniel, en estos días? Nosotros estamos entregando 80 viviendas acá en Río Gallegos el día domingo. Después estamos viajando nuevamente al interior durante la semana que viene. No tenemos muy claro, tenemos invitaciones de 5 localidades, así que vamos a ver. Era deseado para el 14, pero creo que no. Eso se postergó. Eso se postergó. Y después, obviamente, lo que nos tiene muy preocupado, pero muy preocupado, que es el paro petrolero. Estamos teniendo mañana una reunión en algún lugar, la estamos decidiendo con Planificación y el Ministerio de Trabajo de la Nación, a ver si podemos levantar ese paro, porque ese paro está poniendo en serio riesgo la economía de la provincia. Que ya va casi en no sé cuántos millones, ya vi el otro día, estamos pasando la cantidad de dinero que se pierde, ¿no? Casi 50 millones de pesos. Ahora, es la única, cada tanto hay problemas con el petróleo. Digo, esto no se puede programar en el tiempo y sostenerlo en el tiempo, un arreglo definitivo, o siempre... Bueno, lo que pasa que acá, para analizar el movimiento obrero petrolero de la provincia necesitaría varias horas para explicárselo a los oyentes, y no creo que le interese tanto. Lo que sí creo es, en este caso, la comisión directiva firmó un acuerdo muy importante a mi juicio, y los delegados cuestionaron, este acuerdo se llegó después de un paro que decretó la comisión directiva. Cuando se firma el acuerdo y se quiere levantar el paro, los delegados cuestionan la forma en que se llevó adelante la negociación y el mismo paro. Y ahí se produce una interna sindical, en donde el secretario adjunto de Segovia también se pone, digamos, en una actitud distinta al secretario general. Eso hace ahí, que ahí ya viene el problema. Ya. Okay, claro, y entonces acá... Hay un paro que mezcla interna sindical con posibilidades, con un acuerdo firmado ante las operadoras, y es preocupante porque al estar el acuerdo firmado, las operadoras, los muchachos que están haciendo paro, no están en una situación legal, digamos, y eso lo expone a que pueda haber algún tipo de medidas como despido y otras cosas. Eso es lo que más nos preocupa a nosotros, el sostenimiento de esos puestos de trabajo que están bien remunerados, que son muy bien pagos y que son miles en el sector petrolero, no puede traer consecuencias muy desagradables. Ya la estamos teniendo en la economía, pero puede haber otro tipo de medidas que tomen las operadoras, esta gente no está cubierta legalmente, así que estamos haciendo lo posible para que esa medida se levante. Mañana vamos a tener una reunión, espero que venga toda la comisión directiva y vamos a analizar con ellos cuáles son los pasos a seguir, porque... de esta manera el daño día a día después va a ser irreparable, porque no es que se pierde el dinero y después se recupere. No se recupera más, ¿no? Hay que generarlo de vuelta, pero ya se perdió. Exactamente. Daniel, no hay manera de que haya un peso más de aumento ni nada por el estilo, o sea, lo que hay ya está y ese es el techo, ¿no? Ese es el techo, pero no... Porque por allá se rumoreaba de que por ahí podría haber un pesito más, pero nada. No. Eso es lo que nosotros podemos pagar y de la forma en que lo podemos pagar. Así como está planteado y en forma escalonada. Si después, más adelante, dentro de ese escalonamiento, puede haber un corrimiento de fechas, lo haríamos con todos los sectores. Pero no lo podemos hacer ahora. Nosotros vamos a tener... problemas para pagar salario dentro de 2 meses si nosotros modificamos este esquema que está planteado, porque está planteado sobre la base de una realidad. Y con el aumento que está previsto y que ya están cobrando ahora a fin de mes los empleados de la 591 y el resto de otros sectores sindicales que están acordando en estos días, inclusive va a incluir a los municipales de la provincia, a la fuerza policial y a los sectores con convenciones colectivas de trabajo, esto obviamente implica un gran esfuerzo adicional que va a llegar casi a la afectación del 90% del presupuesto en pago de salario. Esta es la realidad. Uh-huh. Y por eso, cuando a veces se dice, sin ningún fundamento, que se puede sacar dinero de otro lado, hay que explicar que el dinero que viene desde parte del Gobierno Nacional, tanto de Planificación Federal como de los otros organismos para obra pública, es para obra pública, no se puede utilizar para el pago de salarios. Si no, tendríamos que parar la obra del interconectado, de la central térmica, sería pararla, pero pararla para nada, porque no se podría orientar ese dinero que es producto del proceso licitatorio a otra cuestión. Entonces, ayer me decían de Vialidad Nacional que el lunes están ya trabajando sobre la escuadra de pavimento de Fierro y Jaramillo, ya acordadas, el dinero es producto y es para la escuadra de pavimento de Fierro y Jaramillo. Y así pasa con los gimnasios, con los colegios, con lo que estamos construyendo, los SIC, todo lo que estamos haciendo en obra pública. El 90% es obra pública, es con dinero que viene del Gobierno Nacional, y eso tengámoslo perfectamente claro. Cuando la oposición dice que o se gasta demasiado, o no saben renegociar, o no saben administrar. No, a ver, mezclan todo. Administrar, nosotros administramos con las herramientas que nos da la legislación, y lo que tenemos, y estamos controlados por un tribunal de cuentas que tiene adentro un vocal por la oposición. Así que me parece, y este gobierno no ha tenido una sola denuncia, casi en 4 años de gestión, de irregularidades, de ningún tipo de cosas, por lo menos desde el Tribunal de Cuentas y en la justicia menos. Así que de eso pueden dar fe ellos mismos. Cuando hablan de renegociar, hablan de los contratos petroleros. A ver, ¿es posible creer que solamente Santa Cruz puede tener un modelo distinto al de Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro, La Pampa, Mendoza, claro, Salta, Formosa, todas las provincias productoras y de hidrocarburos? Solamente nosotros podemos plantearnos en una economía globalizada donde las operadoras petroleras tienen reglas de juego claras que el petróleo es el mismo, el de acá como el de Salta. Es buena la renegociación de Las Neves y es mala la de Santa Cruz, ¿me entendés? O sea, creo que en eso hay que no hay que hacer demagogia con eso. Ahora bien, si mañana, por ejemplo, Pino Solana es presidente de los argentinos, bueno, seguramente él con este planteo que tiene sobre el petróleo puede cambiar absolutamente toda esta realidad, verá qué hace para pagar el salario de todos los obreros petroleros que hay en el país, con los niveles de salario que hoy tienen esos trabajadores, cómo hace para orientar inversiones que son enormes, fíjate cuánto vale un solo equipo de perforación en la actividad petrolera. Hay que hacer números y darse cuenta, a ver cómo lo sostenemos y a qué sector se le va a pedir el sacrificio para orientar dinero hacia allá, y después ver cómo en el tiempo se recupera ese dinero con este plan de nacionalización, que obviamente no lo llevó adelante la Alianza, no lo llevó adelante Alfonsín, no lo llevó adelante Menem al contrario, profundizó el esquema de privatización, y creo que ahí también generó un antecedente nefasto, de ahí para adelante, y bueno, ni hablar de los 5 presidentes que tuvimos en una semana, me parece, ¿no? Salvo Rodríguez Sá, que declaró el default de la deuda y todavía estamos pagando las consecuencias de eso. Daniel, te vamos a dejar en libertad porque sos muy amable. La última pregunta tiene que ver con ¿qué opinás con la resolución que se tocó ayer en la Cámara de Diputados? Esto presentado por el diputado Costa. ¿Estás al tanto? Sí, lo que estoy al tanto es que no se votó nada porque no hubo quórum. No, había un proyecto de costa que iba a ser votado, me parece, por lo que me decían nuestros diputados nacionales, después de hacer algunas modificaciones, y otro del diputado de Petri, y aparentemente hubo ahí una confusión. A ver, mira, yo te saco de las dudas, este es el título, Erika, por favor. Bueno, es que Costa ha presentado un proyecto y pidió su tratamiento sobre tablas. Luego de un arduo debate que duró más de 2 horas, todos los bloques apoyaron el proyecto. Es un proyecto presentado por el diputado Costa. En la legislatura nacional sancionó una resolución solidarizándose con los trabajadores agredidos en Santa Cruz, repudió las agresiones perpetradas por miembros de UOCRA y pidió al gobierno de Daniel Peralta tomar todas las medidas necesarias para encontrar y juzgar a los culpables. Bien, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Si es que se sancionó, pero si se hubiera sancionado, no, tengo mi duda. Pueden consultar ustedes con el diputado Rodríguez. A lo mejor él está más al tanto, porque yo ayer estuve todo el día trabajando. No, sí, sí. Después lo llamamos a Arturo, no te hagas problema. Bueno, pero estoy de acuerdo. Y nosotros, bueno, ya lo dijimos al principio de la nota, hemos puesto toda a disposición de la jueza, que está avanzando, bien. Y a mi criterio muy bien en el esclarecimiento de los hechos. Bien, sí, Erika. Dice, finalmente, luego de un intenso debate que incluyó un extenso cuarto intermedio en el que los presidentes de cada bloque se reunieron con Costa para acordar el texto final de la resolución, el proyecto fue aprobado por los distintos bloques y votado en el recinto. Bueno. Ah, bueno, bien. Que será bienvenido el proyecto y, se tendrá que anoticiar al diputado que nosotros antes de la sanción del proyecto habíamos puesto todo a disposición de la justicia. Daniel Peralta, muy amable con nosotros como siempre, te quiero agradecer por estos minutos y, bueno, nada, de salud, ¿cómo estás? Porque te habías hecho... A ver, ahí tuve que hacer esa aclaración porque mi buen amigo, el diputado Fernández, manifestó ahí en Puerto Deseado y se armó un lío bárbaro de que yo tenía algún problema de salud, pero muy muy lejos de eso. Lo que estaba haciendo era cumplir unos estudios que me habían quedado pendientes el año pasado y que de vago nomás no los estaba haciendo. Felizmente estoy muy bien, así que quiero, para los amigos, llevarles esa tranquilidad. Y a los no tan amigos... decirles que... Lo que no te mata te fortalece. Un poco, es así, que va a ser. Gracias, Daniel, un abrazo a la distancia. Bueno, un abrazo para todos ustedes, que tengan muy buen día. Un saludo para toda la comunidad de Puerto Deseado. Bueno, muy bien, aquí hay muchos mensajes saludándote, muchos, así que para que lo sepas nada más. Un abrazo grande, chao. Continuamos nosotros con más azúcar...